Bien, ahí estaba la presentación, terapias holísticas de sanación. Qué lindo que a través de estas terapias podemos encontrarnos nosotros, ya que estamos hablando de un mimo para el alma, un mimo para el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el mental. Me dice que a veces me vuelve loca, me dice una amiga. No para mi mente. ¿Cómo estás, Silvana? Hola, Silvia, muy buenos días. Silvana Bird es ella quien habla de las terapias holísticas de sanación. Está a cargo porque no estamos hablando de una, aunque quiero que me comentes acerca de esta que has ido a especializarte un poco más. Así es, Silvia. Bueno, le cuento a la audiencia, me fui a especializar a Salta a un curso sobre justamente especialidad de cáncer, fenómeno tumoral y biomagnetismo inverso, que es digamos una creación del maestro José Cruz Casillas, que es con la persona con la cual me estoy formando. Y bueno, quería comentarles que es un paso más dentro del biomagnetismo. Y lo curioso, Silvia, es que hay muchos médicos y otros especializados en medicina tradicional china que están aplicando biomagnetismo. Y quería comentar que cuando aplicamos biomagnetismo médico, como se debe denominar, no lo aplicamos desde el punto de vista médico, porque no somos médicos, sino que lo aplicamos desde el punto de vista de la teoría del biomagnetismo, que la descubre justamente un doctor, un médico, el doctor Gois, Isaac Gois, en México. Descubre esta terapia y nosotros la aplicamos con las técnicas y los fundamentos sobre el biomagnetismo. Biomagnetismo trabaja a nivel físico, como yo te explicaba o explicaba en otros programas, sí, pero también a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Nosotros cuando hacemos biomagnetismo trabajamos con un rastreo kinésico que hacemos con los pies, también lo podemos hacer con las manos, con los brazos o lo podemos hacer a distancia también. Hacemos ese rastreo kinésico y vamos aplicando los imanes con los que trabajamos, imanes de mediana intensidad, en los diferentes puntos del cuerpo donde el cuerpo me avisa. Porque también, Silvia, lo curioso es que unido, y vos lo sabes bien, al cuerpo físico está el cuerpo energético. Entonces también trabajamos con la bioenergética de esa persona. Esa persona me va hablando con su cuerpo donde tiene estos microorganismos. Allá vamos. Si vamos a la enfermedad o a la dolencia, nosotros vamos a apuntar a la causa, porque vamos a encontrarnos con determinadas bacterias, determinados virus, hongos o parásitos que son los que provocan o producen o se manifiestan en una enfermedad o en una determinada patología, en una determinada dolencia o como le queramos llamar. Esos microorganismos, algunos viven en medios ácidos, como sabemos, y otros viven en medios alcalinos. Cuando nosotros ponemos los imanes, lo que hacemos en el cuerpo, hacemos una despolarización, ¿sí? De las células. Entonces, al trabajar con polo positivo y al trabajar con polo negativo, lo que hacemos es estamos despolarizando y estamos atacando la causa de la enfermedad, ¿sí? Ya sean las bacterias, como dije yo, o virus, hongos o parásitos. Una vez que impactamos y conocemos cuál es el microorganismo que está provocando ese estado, digamos, en el cuerpo, impactamos con los imanes actúan en el cuerpo aproximadamente 20 minutos y si queremos estar más seguros le preguntamos al cuerpo cuánto tiempo lo tenemos que dejar en el cuerpo de esta persona y el imán va trabajando, generando, digamos, esta... o este campo magnético, llevándolo al cuerpo a un pH neutro, ¿sí? Porque estábamos en pH ácido y alcalino, lo lleva uno neutro, y cuando llevamos al cuerpo a un pH neutro, establecemos el nivel energético normal, o NEN, o nivel de salud, o equilibrio, o homeostasis, o como le quiera queramos llamar. Esa, a ver, traducido en otras palabras... Lo estaba explicando caseritamente. Pero quien dice por allí en casa, quiero tener paz, tranquilidad, es eso, lo que se empieza a lograr cuando está todo equilibrado. Exacto, porque también dentro del cuerpo físico, vos sabes que digamos, cuando hay una alteración, lo primero que se siente o en lo primero donde impacta es en nuestro cuerpo energético y luego llega al físico. Entonces, biomagnetismo también trabaja con pares psicoemocionales que los rastreamos en el mismo protocolo, en el mismo día que trabajamos el rastreo físico. Uh-huh. Entonces, también impactamos sobre pares psicoemocionales. Y si la persona lo desea y lo quiere, también tenemos un estudio muy interesante sobre las emociones atrapadas. Uh-huh. Eso también se puede realizar, pero es conveniente hacerlo en una sesión aparte, bien, ¿no? Para estar más tranquilos, poder rastrear cuáles de esas emociones están atrapadas y poder impactar, porque vos sabes también que cada emoción impacta o tiene su casa en un determinado órgano, determinado sistema. Entonces, es muy interesante y, como les vuelvo a recalcar, lo trabajamos siempre desde el punto de vista de biomagnetismo. Bien. En este curso estuvo muy interesante porque asistieron 3 médicos. Ajá. Sí. Qué bueno. Y la verdad que los médicos estaban fascinados porque, bueno, tenían que dejar un poco de lado su teoría médica. Ajá. Y trasladarlo, ¿no?, al biomagnetismo y cómo se trabaja desde el biomagnetismo. Y este tema, Silvia, de cáncer y fenómeno tumoral, la verdad que fue muy interesante y muy, muy alentador para aquellas personas que estén transitando por esta enfermedad. Poder tener otro tipo de salida u otro tipo de esperanza, ya sea que se pueda sanar la persona o que pueda mejorar su calidad de vida. Claro. ¿No? Bueno, también estuvimos viendo un poquito sobre lo que se trabaja con metástasis. Ajá. Si es que ocurre. Cuando ya va a otro nivel. A la otro enfermedad. Nivel. Todo esto desde el biomagnetismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después yo... ¿Es esperanzador entonces? Es esperanzador. Digo, es esperanzador. Para quien está transitando esta enfermedad... Es esperanzador. El maestro Gois en algunas de sus publicaciones dice es la medicina del futuro, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que es como un largo camino que sin hay que recorrer. Duda que Y bueno, y siempre atento a que es una terapia complementaria. Uh-huh. Nosotros estamos complementando y a la par de un tratamiento médico, pero bueno, es otra alternativa y es otra forma de poder de poder buscar este equilibrio o esta sanación o desde otro lugar. Nosotros sabemos perfectamente que cuando una persona se enferma, hay algo que despertó esa que enfermedad. Disparó, sí, sí, sí, sí. Hay sí o sí un disparador. El común de la gente por ahí, hay muchos que no logran entenderlo todavía. Ahora, si nos encontramos nosotras dos, y yo estoy con, como dicen los chicos, con mansa gripe, vos vas a decir, ¿qué pasó, Silvia, no? Nosotros entendemos de esto. Y qué bueno que en un futuro todos puedan hablar y que la medicina, porque vos me estás planteando que habían 2 médicos, ¿de dónde eran? Un médico de Tucumán, uh-huh. otra médica de Salta mismo y uh-huh. otra médica de Jujuy. Que empiecen de cada país, de cada provincia, estén y que se vaya ramificando esto, que se contagie uh-huh. y que un día todos hablemos este idioma, es decir, que vas al médico y el médico te pueda decir, a ver, mire, le voy a dar esto, uh-huh. tome, póngase estas inyecciones, pero... Se tome 10 pues minutitos sí. para sí, escucharlo, sí. A ver, ¿qué fue lo que le llevó? Ay, sería genial. Bueno, en Ecuador ya se ha aprobado el biomagnetismo como terapia qué oficial. ¡Qué bueno! Así que realmente es un... ¿En Ecuador? Ecuador. ¡Wow! Sí, un avance, qué la bueno. verdad que muy bueno. Una bendición. La verdad que sí. Y vos estás planteando que has ido a una especialización en cáncer, cáncer. No es cualquier enfermedad. No. Muchos... Le temen a esta enfermedad que en realidad, si vemos por el otro lado, tiene que ver con la falta del perdón principalmente, pero cuando ya empezó, ya pasó a otro sí. nivel, ¿Cómo se hace? Es un gran interrogante para encontrar esa sanación. Qué bueno que con el biomagnetismo, complementado a la medicina, con sí, un buen médico, un buen tratamiento, por supuesto. Puede encontrar una gran esperanza. Sí. Así que muy contenta, y bueno, lo quería compartir con la audiencia porque día a día, hablo desde mi persona, me estoy capacitando, estoy formándome, y bueno, ahora en el otro programa hablé de la incorporación del Zapper, uh-huh. que es un aparato también electrónico que apunta a destruir, por así decirlo, estos patógenos, porque el Zapper emite una frecuencia imperceptible a la persona, al ser humano, sí. pero va directo a la bacteria. Uh-huh. Entonces, es también aplicable en la misma sesión, el paciente lo sostiene con las manos o se pone en los pies, depende, la duración de 30 minutos o 20 minutos, de acuerdo a lo que vamos viendo, y la persona también en ese momento lo tiene al, uh-huh. al Zapper, y vamos eliminando, vamos atacando la causa, digamos, uh-huh. de la enfermedad. Lo físico. Estamos, y también puede atacar a la parte emocional. Impresionante cómo han vuelto los ataques de pánico, se han activado miedos en este último tiempo. Yo creo que tiene que ver también con tanta movilización energética y demás, pero mucha gente mayor con todo este tema. Y la buena noticia es que vos lo dijiste recién, con el biomagnetismo se puede trabajar. Se puede, sí se puede, como dices. Sí se puede. Pero bueno, y complementando, como yo te digo, en mi página de Face, al hablar de terapias holísticas. Incluyo el Reiki en ese tiempo que están trabajando los imanes. Y en la última sesión, o en la primera, depende de la persona, también trabajo con sanación pránica. Entonces, bueno, es una suma de técnicas de una terapia que trabaja, ¿no? A nivel de estos tres cuerpos, físico, mental y emocional, tanto el Reiki como la sanación pránica y el biomagnetismo, por supuesto. Y lo lindo que uno trabaja cada 15 días uh-huh. con la persona, y después puede trabajar mes al mes. Acuérdate que el organismo necesita 30 días como para regenerarse, reordenarse, reacomodarse o restituirse en su cuerpo. Y bueno, asimilar toda esa energía. Asimilar todo eso. Y poder también, como persona, empezar a recapacitar y, bueno, dejarle que fluya esa nueva energía. Sí. Y bueno, Silvia, aprovechando también este medio, vos también lo sabes bien, ahora viene un próximo curso en julio de sanación pránica, el 14 y el 15 de julio. Hay un curso básico de sanación pránica, así que todos los que estén interesados se pueden contactar a mi teléfono. Exacto. Lo puedo decir. Por favor, porque ya me han estado preguntando y yo he dicho, comuníquense, pregunten. Soy una de las tantas organizadoras, porque hay varias organizadoras acompañando a nuestro gran líder, que es Carlos Gordillo. También ha estado de viaje. También ha estado de viaje, visto que se ha ido a perfeccionar a Buenos Aires. Y bueno, se pueden contactar al 154-117-758, es mi teléfono, yo soy una de las organizadoras para la persona que esté escuchando y quiera hacer el curso de sanación pránica. Es bien completo y muy intenso, porque arrancamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 7 de la tarde, sábado y domingo. Y bueno, lo puede hacer cualquier persona que nos esté escuchando, no hacen falta tener conocimientos previos, no hace falta ser ni terapeuta, ni sanador ni reikista, ni nada. Que nada. Eso es otra cosa, pero no tengo nada. Reiki, no importa, es que... A veces también es hasta mejor, diría, ¿no? Porque luego es una puerta, si vos sentís después estudiar Reiki o estudiar otra cosa, claro, pero... Claro, son cosas diferentes que siempre llegan a un mismo... punto, a un mismo camino. Todo lleva lo mismo. Por eso mismo vos trabajás en las sesiones tres herramientas en su tiempo, cada una por separado. Oh, sí, por supuesto. Y bueno, las tres llevan a lo mismo desde diferentes puntos. Sí, Sí, sí, que eso sí, es muy importante destacarlo, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Así que bueno, Silvia, la persona que nos esté escuchando y quiera hacer este curso básico de sanación pránica, está abierto a todo el mundo, incluso si sos profesional, obviamente, de la salud, si sos docente, ama de casa, terapeuta, lo podés ir acompañando en tus terapias. ¿El 7 de julio es la charla gratuita? El 7 de julio es la charla gratuita. Sí, a las 5 de la tarde en el Centro de Sanación Pránica acá en San Juan, que queda por la Santiago del Estero, 1074 Sur, esquina Fray Mamerto Esquiú. Bien. Es fácil llegar, fácil estacionar, y esa charla es gratuita. Será de una hora y media aproximadamente, pero ahí, bueno, uno va a conocer ahí los beneficios, las características, cómo lo hacemos, a quién está dirigido, cómo es la técnica. Bueno, van a conocer muchos atributos de esta técnica, que sin duda es muy buena. Yo le digo la muestra gratis, porque ahí viene. Exacto. Como esa muestra. Va para Sonia, que ayer me mandaba mensaje y me dice, Sonia, quiero saber de la charla, claro. Silvia, para ver cómo es eso. Y quiero saber los pueden precios. Pueden ir con amigas, acompañados de quien quieran, porque es gratuita y libre. A la charla, a la sí. Charla, exacto. Luego ahí quien sienta uh-huh. De una aprovecha y se anota. ¿Mm? Y sí. Averigua y es al siguiente fin de semana el curso. Exactamente. Perfecto. Bien, es una bendición. Son, con sanación pránica ambas hemos descubierto muchos beneficios, pero cada herramienta tiene su magia porque, el Reiki es como por sí solo es la primera puerta que nos abre para la energía. También se trabaja con prana, de otra manera. De otra manera. Igualmente, todas llevan a esto, estar en calma. Lo que todos seguramente queremos, todas. Cada terapia tiene su, por supuesto, su estudio, sus estudios científicos y su beneficio. Y comprobados. O sea, el mayor de los respetos a Reiki, a sanación pránica, a biomagnetismo, a biodecodificación, a la terapia que sea, porque todas llegan siempre a un mismo lugar. Yo siempre lo comparo, Silvia, a mí que me gusta el teatro. Uh-huh, en una obra de teatro tenés muchos personajes. Cada personaje tiene su importancia, su rol, su participación, su destaque en la obra, su mirada. Todos son importantes. Todos. Desde el personaje principal hasta el secundario. Y todos llegan a lo mismo. Tal presentar cual. La obra, buscar una idea, o sea, es más cierto, o menos así. No lo había comparado de esa manera, pero está buena, ¿sí? Es como así, darle la importancia que tiene cada terapia. Uh-huh. Y en el momento que la persona o que uno como terapeuta esté visualizando que esa persona necesita. Exacto. Porque a lo mejor viene, bueno, quiero sanación pránica y, bueno, por ahí trabajamos con el pedido también, ¿no? Uh-huh. Pero también puede estar necesitando otra. O no, sí. O sea, tampoco. A veces en este mundo en el que vivimos tan apurados y tan llenos de cosas, por eso antes de recibirte a vos estaba hablando esto de mimarnos. Sí, no nos estaba escuchando. No nos damos el tiempo uh-huh. De hacer algo por nosotros. Entonces, cuando llegamos a un lugar en el que, gracias a Dios, hay terapeutas como vos que abren el corazón para escuchar también. Fíjate que mucha gente en el primer paso porque primero hay que escucharlo a la persona que llega. Sí. En ese primer paso ya encuentra mucha calma. Uh-huh. Porque justamente se trata de esto, de que andamos a mil y no nos damos el tiempo de una buena charla y de disfrutar un buen café. Sí, tal cual. Con una amiga, con un uh-huh. amigo. Que todo eso es gratis. Llévate un mate, andate a visitar a tu amiga y charlá. Sí. No nos damos no el nos tiempo damos de ese eso. Tiempo, sí. Y cuando estamos con amigos, tenemos esto, que es una gran herramienta el teléfono. Sí. Pero cuando estamos con los familiares, hay que dejarlo a un costado, porque nos falta mirarnos a los ojos y tal expresarnos. Cual. Ahí comienza todo. Y luego vamos a entender y descubrir que hay un algo más, que ahí están estas terapias. Ese algo más que nos lleva a terminar de descubrirnos. Exactamente. Y es maravilloso. Señor, es maravilloso, realmente. Y bueno, Silvia, si me permitís, el sábado que viene o el otro. Sí. Tengo también para comentarle a la audiencia Ajá. Que está, lo estoy publicando. Sí. San Juan se va a beneficiar también con un curso de formación sobre biomagnetismo médico. Ajá. Multimodal, sales de Schwessler. Eso, y, sí, sí. Estresores o bioenergética psicoemocional. Uh-huh. Viene el maestro Armando Benavides, que es un discípulo del maestro Gois. Uh-huh. Compañero del maestro Casillas. Uh-huh. Vienen de México y bueno, también después quisiera hablar un poquito más sobre la formación que hay. La verdad que son cursos caros, pero uh-huh. hoy en día una formación de este estilo, bueno, vale la pena la inversión, digamos, de poder hacerlo y poder, bueno, compartir esto y estar a la altura de muchos otros profesionales o países o lugares donde se estaba trabajando. Además viene con promo, por más que sí es interesante la inversión, sí. Viene un 3x2 por lo viene que veo acá. Un 3x2, sí. Qué bueno. Así que bueno, por bueno, ahora... Bueno, eso lo quieres para... ¿Quieres comentarlo después? No tengo ningún inconveniente. ¿Quieres ahora...? Como quieras, que son muchas cosas, sí, no sé. Sí, sí, sí me quedo con, bueno, la charla del 7 de julio, de invitar a la gente a la charla gratuita de sanación pránica. Y bueno, y el curso que es el 14 y 15 de julio, por si la gente está interesada y quiere supuesto. Poder, perdón, poder asistir y hacerla. Y bueno, y contar esto de la formación de biomagnetismo y que seguimos con estas tres terapias holísticas de sanación. Que llamándote solicitan el turno, siempre con turno, por una cuestión de organización y demás, en horario de tarde, son los turnos. Que y en la mañana también. En la mañana estoy también. Semana por medio. Perfecto. Martes y jueves de 8 a 12 uh-huh. o de 16 y 30 a 21. Perfecto, perfecto. Así que bueno. A tu teléfono directamente, teléfono. Que vamos a decirlo nuevamente para quien no tuvo tiempo de anotarlo, aproveche ya. Aproveche, 154-117-758. O me busca en la página de Face y por WhatsApp, ahí ya nos contactamos y damos el turno correspondiente. Exactamente. Perfecto. Bueno, sí, le estamos en contacto una para estar las acá. Próximas novedades y gracias por todo. Bueno, cómo no, muchas gracias a ustedes. Gracias, Silvana Bird, Terapias Holísticas de Sanación. Busquen en la página en Face, ahí van a encontrar toda la info. Igual, mientras estábamos charlando, aproveché y compartí todo para que ustedes puedan observarlo también en nuestra página, ¿sí? Gracias.